Bien, 9:51 de la mañana, tenemos vías de comunicación que te va a decir, por favor, Flor, cuando vos tengas ganas, dale. Bueno, el teléfono para que te comuniques, 42-25-83. Dale. O el mail, lo único, 941@hotmail.com. Kainer, te veo así preocupado, de verdad, estoy golpeando todo. No, preocupado no, en realidad me veo como un tipo feliz, porque este fin de semana, viste que se abrieron los canales que tienen todos rayitas normalmente. ¿Cuál? Todos los canales de cine. ¿Que tienen tipo de rayitas? Que tienen rayitas, sí, que están censurados, que tenés ultra echarte para poder verlo. Estuvieron abiertos. Los canales codificados, exactamente. Claro, sería la palabra. Rayita, que cuando los ponés se ven todos rayitas. Bueno, estuvieron abiertos y se pudo ver todo lo que vos querías, pero yo me recontracolgué viendo TNT porque realmente se portó. Pasó la Pasión de Cristo ayer. La Pasión de Cristo. Y ¿la viste o no? No la vi, pero vi Conoces a Joe Black por 15ª vez. ¿Con quién conoces a Joe Black? Brad Pitt y... Hay golpes así como dentro de la película. Estamos haciendo un... Pero está buena, digamos, de la película. ¿Qué? Está buena. Está muy buena. No, yo vi La Pasión de Cristo y la verdad que no me gustó. Igual que la primera vez que lo vi. Cuando la vi por primera vez ya no me había gustado. Y ahora pensé que cambiaba, por ahí Cristo se reivindicaba y surgía. No. ¿La viste la segunda? Murió igual, terminó en la cruz igual, todo era igual. Siempre igual. Siempre nada lo mismo, loco. Nos pueden hacer una que termine bien así, tipo. Sí. Le mata a todos los romanos, saca una espada láser y le corta la pierna al César o algo así. Ah, vos decís, metemos un Star Wars. Tendría que mezclarse, o sea, que caiga el Yoda a poner en el medio de la crucificación y ahí. Yoda, claro, y que empieza a hablar en Yoda. No, pero que Dios baja, así que dice Dios, perdónalo, no sé qué. Y ahí baja el Yoda y estaría re bueno. Bueno, sí, me de hace una. Un, no, sería, una sería un boom, porque aparte se discutiría muchísimo en el resto del mundo y sería un boom la película. Yo mezclaría La Pasión de Cristo con Matrix. No, pará, ¿qué decir? Bueno. Matrix me hizo desconfiar de todo lo que creía y vi en mi vida. Después de ver esa película dije, no. Es verdad, capaz que estamos en un mundo así de algo. Nada, bueno, vale. Había científicos en Estados Unidos que decían que bueno, podía ser, que había científicos muy famosos, o sea, renombrados científicos que no daban para la joda, digamos, claro. Pero que daban la posibilidad de que podía ser que estemos todavía. No, hombre, está complicado que no lo podemos decir en este momento porque son muy difíciles. Mejor que no te lo diga nunca. No. Hablando de Matrix y cosas de otro planeta, tengo... Por primera vez se fotografió un planeta gigante fuera del sistema solar. Mira qué bueno. Dice que es 5 veces más grande que Júpiter. O sea, si Júpiter, que es lo más grande que tenemos en el sistema solar, este es 5 veces más grande. Es un... No sé para qué sirve. O sea, ¿para qué lo encontraron? No sé. No es que vamos a ir todos a vivir ahí, claro, ni nada. Que ganamos que sea 5 veces más grande. No tiene mucha importancia. No es relevante para la vida, digamos, claro. Pero tampoco el programa es relevante para la vida. Si en algún futuro nos llega a ver un asteroide que se va a estrellar contra la Tierra y podemos irnos todos a vivir ahí. Bueno, como va a pasar ahora el 4 de julio en Estados Unidos, ¿viste? Que 2M120-7B. Así se llama. 2M120-7B. Bueno, pero viste que en Estados Unidos va a ser la gran Armagedón. ¿Ah, sí? Se viene el bicho a chocar contra la Tierra y los Estados Unidos tiran un par de cohetes. Cae y revienta, hace todo juego artificial, así re lindo. ¿Ah, sí? Todo pega justo el 4 de julio. Le pueden haber destruido el 3 o el 5, pero no, el 4, para que sea la independencia. Independencia, justísimo. Pero posta, ¿verdad? La cosa que tiene un nombre que se llama 2M120-7B. Tristísimo el nombre. Pero habrá que acostumbrarse, ya que, sin embargo, no es un planeta cualquiera, se trata del primero que se... bueno, que sea algo. Sí, no, la verdad que leer acá la noticia está bastante fulero. Pero bueno, que se fotografía a través de una cámara especial que mandaron en un cohete que llegó hace unos días. Y la cámara mandó la señal directamente a la Tierra. pero es el popular, digamos. Y lo más lindo es que ni un mono manejaba ese cohete, porque siempre mandan monos, ¿viste? Para ver si pueden sobrevivir. Pobre ahora mono, dicen, ¿no?, que están para ser humanos que viven más años para mandar esos tipos de viajes espaciales. ¿Van a clonar? Van a ser unos seres humanos que son así bien, muchos años más. Mirá. Onda, va a ser ¿como cuánto milenarios? Van a venir así ya totalmente arrugados que ya... O sea, bueno, no importa. La cosa es que ayer por el Día del Trabajador hubo multitudinarias marchas en todo el mundo justamente por el Día del Trabajador, mucha gente reclamando trabajo digno en lo que es... bueno, reclama trabajo digno, está bien, es verdad. Acá en Argentina estamos con problemas y en toda Latinoamérica están con problemas. ¿Qué va a festejar la gente si no tiene trabajo? Por eso, no, la mayoría de la gente no festejaba el Día del Trabajador, sino que reclamaba justamente trabajo... como la gente, una vez en la vida que se le den trabajo como la gente. Claro. Estoy repasando los títulos de lo que tiene que ver lo de ayer, más que nada, que fue lo último. Tengo, por ejemplo, lo del diario Estados Unidos, que descubren también una fosa común con 1.500 cadáveres adentro en Irak. que se cree que son los kurdos, viste que los kurdos tenían el problema que, bueno, no coincidían ideológicamente con la mayoría de los iraquíes, claro. Viste que está todo dividido por religiones, sí. Bueno, le entraron a azotar a todo, había 1500 muertes en las fosas, exageradísimo. 113 cadáveres, en su mayoría de mujeres, niños y jóvenes. ¡Wey! 113 ahí al toque nomás. Bueno, fotograficaron el planeta que te dije y en la boca descubren un fraude con cartuchos de impresora por 6 millones de dólares. ¡Wey! ¡6 millones de dólares! ¿Cuántos cartuchos de impresora puede llenar con 6 millones de dólares? Muchísimo. Si está 15 lucas, ponle cartel. ¿Cuánto? ¿Cargué un cartucho? Está 15, bueno, 15. A ver, te voy a hacer un cálculo rápido. Casi un millón de cartuchos. Sí, más o menos. Sí. Muchísimo. Sí, 15, o sea, 15 pesos más o menos cargar un cartucho de blanco y negro. Bueno, blanco no creo, pero negro está. Sí, está. El blanco sale más caro. La cosa es que la Policía Federal allanó una imprenta y descubrió cómo se falsificaban cajas y estampillas de carga que iban a ser introducidas en Estados Unidos y Europa. Ya hay 4 detenidos por el caso. Ahora hay fraude de cartucho, che. Fraude de todo, ¿no? Pero yo no. De cartucho. Oh. ¿Cuáles son los fraudes más grandes en Estados Unidos? Nunca me hubiese imaginado de cartucho, ¿no? Sí, piratón, asqueroso. Que ¿qué me decís pirata, te lo hago? No, pero, está bien, pero... Pero tú no hago, porque yo inyecto los cartuchos y pues los vendo. Pero eso no es lo mismo. Pero vos no creás los cartuchos. No, no, yo no lo creo. No. Esto le pegan todo calcomanía de que es Hewlett Packard. Ah, sí. Casi dije, casi dije. Censurado totalmente. Y lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con computadores, todo me hace acordar a internet. Sí. No importa. Sí, foto, no, nunca, no vinieron a sacar foto hoy. Ahí ya no saca la foto. Pero yo quería que venga Alf. No, Alf no, no, ah, no, Alf no trabaja tan temprano. Oh. La Policía Federal allanó una no imprenta. Trabaja. ¡Che, che, ay, foto, foto! ¡Ay, Margo! Dale, horrible, no, loco. Le voy a llamar al de. No se pone las pilas, este pibe. Le voy a llamar al de remerita negra con el cosito. Yo no sé, ¿a quién saca la foto este pibe? Porque no tiene remera, no tiene nada. No sé para quién saca. Muy pobre lo tuyo, pero muy pobre. Ay, tiene remerita negra, que es el que saca. Ese no sé dónde me trae, ¿verdad? Nunca me publican esa foto. No. Estoy cansado, todos los días nos vienen, sacan una foto, o dos, o tres incluso, y. Y no sacan. Y no basta. Bueno, basta. El diario este que también. Bueno, basta, Rico. Bueno, basta, gracias. Vamos a suspender porque me da arcada, si no. Bueno. La Policía Federal allanó una imprenta que funciona en el barrio de La Boca, donde se falsificaban cajas y estampillas para cartuchos de impresora por unos 6 millones de dólares, que luego eran introducidas en Estados Unidos y Europa, y detuvo a 4 personas acusadas de integrar una banda internacional. Una banda internacional. Sí. Está en todos lados. .com. El allanamiento donde salió el material falsificado y las máquinas para fabricarlo se realizó en un local de Aristóbulo del Valle al 1100. Aristóbulo del Valle. A la vuelta de. Ah, en la vuelta. ¿En el barrio de La Boca? Sí, conocía. En el barrio. Es verdad, en La Boca, claro, en La Boca. Pero antes hubo procedimientos en otros 3 lugares de la capital, entre ellos un hotel donde también se inyectaba, pero no justamente cartuchos. No, claro. No, eran otras cosas, te ponían la. Ese, bueno, ahí falsificaban todas las hoteles famosos, entonces después la introducían también y. ¿Te fuiste a un telo alguna vez lo de acá? Sí, y vi que las toallas no decían justamente el nombre del telo. ¿Qué ¿En decían? Serio? ¿No dice el nombre? ¿En serio? ¿Eh? Nunca me fui a uno. Nunca te fuiste a un. Decían, por ejemplo, Hotel Continental, hotel, pero tú estabas en un motel. ¿Cuál es la diferencia entre mo y o? Motel es solamente para un día. El hotel es mucho más para todos los días. ¿Más para todo el día? Sí, para agarrar una pero semana. ¿Pero viste que en las películas los yankees van y paran en un motel a la noche motel, claro. A dormir? Y por un es porque rato, una noche, por esa noche nomás. Ah, por esa noche. Lo que pasa es que el motel es de 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día. El Chau. Motel. Nah, después de eso no hay otra cosa. Entonces acá nos están estafando porque acá me cobran por hora. ¿Quién te cobra por hora, Karen? Todos los moteles me cobran por hora. Karen, es más, me dicen, Karen. Se acabó su turno y te digo, pero no, yo quiero dormir. No, Karen, eso lo que vos estás haciendo, te fuiste a un albergue. ¿A dónde te fuiste? A un albergue transitorio. Sí. Bueno, no sé, acá el concepto está mal porque yo voy a un motel que es un albergue transitorio y funciona como motel o como el tema. Vos te fuiste a una whiskería. Que no es lo mismo motel que whiskería. Este es un tema de que entre tú y yo. Ah, por Dios. Ok. Te entiendo. Okay. Bueno, igual. Pero es así, o sea, está la whiskería, está mal dicho, digamos, motel, el telo. Ah, claro. Está mal dicho, pero. Es una verdad que transitorio. ¿Qué tendrá que ver esto con el fraude de cartucho e impresora? No, porque no hay otro tipo de fraude que hay. Es como que te inyecto la tinta. Claro. ¿Entendés? Directamente. Ahí te inyectan otras cosas. ¿O inyectás? ¿Inyectás? ¿Qué te pasa? Nah, estoy triste hoy. Me tocó. Nuevamente me está hablando Julieta. Pero nunca estás feliz. No, hoy me agarró una. Me agarró la nostalgia porque. No, chicos, no lo quiero contar. ¿Qué pasó? Empezás a llorar otra vez. ¿Qué te pasa? Contanos. Abrite. No puedo. Abrite. No puedo, me voy a animar. Contá, pero... ¿Qué te pasa? No te pongas... ¿Por qué uno se pone la voz finita a la mañana? Eso es lo que nunca entendí. Y porque quería respirar, llorar y todo junto a la vez. Güey, para tanto es tristísimo, ¿sí? Sí, ¿qué te muy pasa? Triste. Me quedé sin pucho, bro. No, ya. No, ya. Florencia, vení, vení. No, bueno, por Dios. Vamos, Flor. Vamos, Flor. ¿Qué, ¿qué te pasa, Andrés? No llores. Necesito afecto, Flor. ¿Afecto? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? Yo te busqué para darte afecto, querido. Ah, pero yo quiero afecto ahora, en este momento necesito... Bueno, te acaricio un poco. Ay, ahí, así, eso, sí, muy bien. Ay, está, qué lindo. ¿Por qué te acaricias? Más abajo. Pará, perdón. Quiero saber una cosa, ¿no? Flor no puede hablar en este momento. ¿Por qué las caricias van por debajo de la ropa y no por arriba? Y no, ¿por qué tiene que ser...? ¿Por qué estás controlada? No, loco, sos una ortiga. Pero porque vos no tenés historia. Pero por supuesto que soy ortiga, porque si no te vas con ella de la puta y me dejan fuera de la fiesta. Joder, bueno, loco, vos sos. Cadena, vos llegás tarde, tenés que hacer cola ahora, te digo. Sí, tengo que sacar números ahora. Tienes que sacar números. Y tenés que hablar conmigo primero. Ah, bueno. Hay que ahora que me escucho, me siento mejor. Bueno, y tiramos 20, amigo. Ah, ¿vos también una punta? No sé todo, obvio, que no te manejo la economía, no, lo más caro del mundo, por Dios. Bueno, la cosa, bueno, volvemos a los cartuchos, por Dios, porque si no nos vamos a dar. La cosa es que la empresa damnificada por las maniobras de Hewlett Packard, que es la que te había dicho, y solo con el material incautado en esta capital, el perjuicio para la compañía llegaría a más de 6 millones de dólares según los cálculos de los investigadores. ¿Cuánto debe estar el cartucho de Hewlett Packard? Está en 90 mangos. No, un original de... Original, estamos hablando original. Sí, 90. 90, por ahí. El más barato que conseguí fue en 75. De Hewlett Packard. De Hewlett Packard. ¿Y uno de Epson? No, lo de Epson es mucho más barato. Epson no, van barato a vender más, porque nosotros lo veíamos. Sí, Epson es mucho más barato. O sea, es así. Hewlett Packard, vos vas a comprar la impresora y te sale dos mangos. Pero el cartucho te revienta. Al revés, ahora, pero yo no puedo poner alternativos, digamos, una marca nacional para cualquiera de los dos. Sí. Ah, buenísimo. Sí. Pero Epson te revienta con la impresora, pero después vos te vas a comprar los cartuchos por 40, 50 pesos originales. Sí, pero no me convence igual. ¿No? Bueno, no sé. Bueno, está bien. Bueno, si querés vamos a inventar una nueva. Dale. Dale. La cosa es que las cajas y las estampillas que otorgan la garantía de autenticidad del producto se enviaban a Colombia y a Bolivia, donde se completaba el proceso de introducción de los cartuchos. Se explicó también en el procedimiento de la gente de la policía. O sea, acá lo que único que hacían era llenaban los cartuchos, los guardaban todos en cajita, los mandaban a Colombia, en Colombia le pegaban la calcomanía de seguridad y adentro ya te vendían, en vez de tinta, te encajaban un poco de pala. Claro. Entonces llegaban todos juntos a Estados Unidos y en Estados Unidos le aseguraban los de Hewlett Packard, le aseguraban los chabones, todos lo aseguraban, estaban todos a mil por hora. La fiesta del cartucho regalado era. Sí. Lo sabe el cartucho, me tomé anoche, sí. Lo sabe cómo estoy. ¿A dónde lo conseguiste? Bueno, escucha, tengo la profesión, una que tiene que ver con... Internet. Volvemos a lo mismo de siempre. Otra vez. Por tercera semana consecutiva vamos a hablar del Papa nuevamente. Bueno, Basta. ¿Qué le va a hacer? Loco. Yo sé que todos están podridos del Papa, pero es necesario lo que le voy a decir. ¿Qué hizo ahora el Papa? El Papa se muere dentro de poquito y queda un Papa más, nada más. Ah, queda un Papa nada más. Se muere porque la profecía dice que Benedicto XVI es el penúltimo Papa. El penúltimo. Y ya había otro que tiró la profecía de que este no duraba 2 años. Así que, nada, estamos ahí, de otro Papa. Es que todos sabemos que el Papa se tiene que morir dentro de los pocos. Si un Papa se muere. Está bastante viejo, está bastante... No, el que estaba macho pelota era Juan Pablo. Bueno, pero hasta el último tiempo, pero cuando asumió no era tan viejo. ¿Entendés? Era un pibe todavía. A este le mata la cara de facho que tiene. Sí, totalmente. Evaldo. Hi, Ratzinger. La cosa que la premonición es atribuida a San Malequías, San Malequías es un arzobispo irlandés admirado por los miembros de la iglesia por su capacidad para leer el futuro. Sí. Es como una especie de Nostradamus de la iglesia. Pero Nostradamus se fumaba lo que tenía o consumía todo. Tomaba mucho café, miraba una olla y decía, el futuro veo. Pero para elegir el Papa, ¿cuál fue el título? ¿La fumata blanca, la fumata negra, la fumata, la futura, la fumata? Claro. Bueno, siempre. Lo revivían a Bob Marley adentro y a full. La cosa es que si bien el nombramiento de Joseph Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II se produjo tras un cónclave de 115 cardenales, como ya sabíamos todos, realizado bla, bla, bla, bla, bla. La ascensión del Papa Benedicto XVI al pontificado se produjo tras un cónclave de 115... Qué mala costumbre de Clarín. Sí, no, ¿cómo repite la noticia? ¿Sabes qué de Ratzinger que hace... Bueno, en Colombia hace poco una familia dice que tiene una foto de Ratzinger que es del año, por decirte, 99, 2000, que decía, no sé qué, Joseph Ratzinger, futuro Papa... Ah, sí, ah, sí, verdad. Que salía tipo, no, como que él ya se adjudicaba el título, claro, como sabía que cuando patina este, que entra soy yo. Es que yo pienso que fue todo una imposición, digamos. Directamente. Yo creo que ni se votó. Claro, sí, ya. Ni se votó. Entraron y 100 cardenales dijeron ya. La Singer, todo bien, papá. Vos vas a ser papa. Vamos a hacer esperar, nada más. Vos decís, le decía a la Singer, vos decís que tú no vas a ser papa. Sí, loco, vamos, no vale. Está así. Todo más que bien. Y agarré y prende eso ya una buena parte. Aparte, no podría hablar, no, tío. Aparte salió Dios, porque Dios le habla por la chimenea esa. No, yo no sé. O sea, descarten todo, loco, descarten todo. Tenemos que denunciar al papa. No, pero el tema es que yo no vi en la Capilla Sixtina si tenían baño. Sí, deben tener. Te juro que me dijeron que no había baño. ¿Y entonces? Bueno. ¿Cómo que no hay baño? No, deben tener. Sí, tiene que haber baño. No, para mí no hay baño. Bueno, la profecía ampliamente rechazada por los estudiosos que la consideran un engaño es atribuida a San Malaquías, que es un arzobispo irlandés admirado por los miembros de la iglesia. ¿Cómo lo odio a la gente de Clarín, por Dios? Bueno, Benedicto. Yo iba a seguir diciendo lo mismo, que San Malaquías era un arzobispo irlandés admirado por la gente de la iglesia. Sí, bueno, está, te repitió como cuatro veces. Benedicto dice: los creyentes se ajusta a la descripción que se le da a la profecía del penúltimo papa antes del juicio final. O sea, viene este, el papa negro, no, y morimos penúltimo. Todos. No llegamos claro, a 40. ¿Me escuchás? Dice penúltimo papa, este Ratzinger. Bueno. O sea, quedan dos más todavía. Claro. Bueno, el papa negro y el otro con el que ya. Pero con el negro se termina todo. ¿Sabes que escuché el otro día? No, el negro se termina todo. Falta el papa negro ahora después de este. Pero ¿sabes lo que escuché el otro día? Que supuestamente cuando dicen negro no es solamente negro de piel, sino que cuando se denomina. Negro de alma. No, al sudamericano también es el negro, digamos. Porque es tipo la raza de menor nivel en la antigüedad. No es la raza aria como Ratzinger. No. Y eso fue una mala interpretación también. Me siento discriminado. ¿Eh? Me siento discriminado. ¿Discriminado? Yo quiero ser papa. ¿Vos querés ser papa? ¿Será que me puedo poner las pilas de acá y llego o no? Capaz, con suerte, capaz sí. Capaz que sí, si te pones las pilas y te entregas. Lamentablemente lo que tiene la iglesia es que no es democrática. No. Entonces uno no puede decir, bueno, quiero ser papa, todavía haciendo una campaña política, por ahí llego. No sé, Ratzinger la hizo. Bueno, pero la hice con 115 personas, no es lo mismo. ¿Se puede o no? ¿Se puede? Si acá me te tiro el dato que se puede ser papa. Vamos todavía, vamos por el papado. No, pero primero. Yo tengo el nombre, Juan Pablo III. No, Juan Pablo III. Juan Pablo III me pongo ya. Ponete otro. Yo rompería con los Juan y todo lo demás. Claro, Juan. Eustaquio primero me llamaría yo. ¿Cómo le da? Tengo la ideal. ¿Cuál? Andrew primero. Buenísimo, está en latín, todo. El galán, Andrés en latín, está bueno. Andro primero. Andro primero. Andrés. Es más, le vamos a poner Juan Andro primero, si quieres. ¿Para qué más? Primero, porque es el primero. Si ya hay otro, le ponemos segundo. Y capaz que hay otro. Ya voy a decir que hay uno, alguna. No, me muero. Sí, la cosa es que Ratzinger dijo que eligió el nombre en honor al Papa Benedicto XV, que es el que estuvo en 1914 a 1921, 22, creo. 1922 fue. Sí. ¿Cómo estamos con los datos? Sí, increíble. A full. La cosa es que al que denominó valiente profeta de la paz, de la paz, o sea, él lo ve así. La paz. La paz es cuando nadie jode. Claro. Lo que joden, hacha. Hacha, claro. Abajo. Abajo. La paz se da cuando todo dice, todo hace lo que yo digo. Entonces, así se maneja Ratzinger. Bueno, también quería la paz Hitler, digamos, y tocaba madera. Sí, por favor. Sí, a su manera, pero quería. Bueno, la cosa es que parece que este es el penúltimo papa y después ya estamos todos fritos. Yo te digo una cosa, no llegamos a los 40 años y nos morimos. Asegúrale ahora todo lo que querés hacer porque no llegamos. Bueno, igual después de los 40, ¿para qué querés vivir? Bueno, está bien. Entonces, pará, voy a mandar un mensaje personal. Le voy a dar el apellido negra. Listo. No le dé el apellido. No, le tengo que dar el apellido porque si me siguen estas reacciones, me pongo, tengo que poner las pilas. No, tenés que dar el apellido, no tienes que dar heredero. Tengo otro mensaje personal. ¿Puedes decir? Ah, tenés otro mensaje personal. Cortamos un cachito la música, le quiero decir una cosa. Mamá, cerrá la ventana porque si llueve se moja todo. Gracias. Tengo otra noticia que tiene que ver con... Personal? No, yo no tengo mensajes personales. Flor no tiene gente que la quiere para que claro, lo haga. Claro. A mí nadie me escucha quiere. Bueno, bueno, todo bien, pará, Flor. Pará, ¿sabes que salimos por internet? ¿Internet? No, no me acuerdo. Sí, te juro que salíamos por internet. ¿Cómo salí por internet? Sí, salimos por internet. ¿Cómo salí por internet? Yo el otro día estaba escuchando y realmente se escuchó la radio. No se escuchó con la mejor calidad del mundo, pero se escuchó la radio. ¿Vos me estás mintiendo? No, salimos. ¿Dónde estamos saliendo en internet? ¿Se puede decir otra página? Sí, decilo, te doy permiso. ¿Online, digamos, o...? Estamos totalmente... Sí, decilo, cabrón, decilo, te doy permiso. ¿Querés que lo diga? Tú decímelo, Dios. ¿En dónde? Ah, ya sé, el dial digital. El dial digital. Sí, pero ya varias radios se pueden escuchar por ahí. Sí. No, se pueden escuchar todas, pero bueno, lo importante es que nos pueden escuchar. Es verdad, es medio chivo. Claro. Es medio chivo y encima nos ponemos así tipo, soy Daniel Carr. Te voy a decir una cosa, si no podemos decir corriente, menos podemos decir corriente noticias. ¡Wey! De verdad, no. Sí, capaz que no decimos ninguno de los dos mejor. La cosa es que tengo una noticia más antes de que vayamos a la música, ¿verdad? Aposta. 10:10 de la mañana, así que. ¿Querés su música directo? Qué buen tema, boludo. Sí, vamos a escuchar el tema. Tengo ganas de escuchar. La gente de Chemical Brothers, el tema es Galvaniz. El video donde lo dan los dos negritos petecitos que quieren salir a bailar al boliche, el popular que ya no zafan del matiné y quieren ir a los, donde están los grandes. Bastante bichudo el video, ¿eh? Bastante colgado, te voy a decir. Llega un momento que no entendés nada. Al final, como cuando se bailan y se hablan todo así. Esto es Chemical Brother, el tema se llama Galvaniz, de su último disco. Suena y enseguida venimos.